Diario del Futuro. ...24 minutos pasaron de las 12 de la noche y sin dudas la noticia del día tuvo que ver con el fallo de la Corte Suprema respecto a la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En un fallo, como decíamos, sorpresivo en su contenido, se ratificó lo que ya habían establecido el fiscal en primera instancia, el juez en primera instancia, el fiscal en segunda instancia, no así la Cámara de Segunda Instancia, que falló con un fallo muy peculiar en su momento. El fiscal, digamos, la Procuraduría General de la Nación, actuando de alguna forma como fiscal en esta tercera instancia, y la Corte Suprema terminó de ratificar. A ver, lo más noticioso, lo más sorprendente, que ratificó la constitucionalidad total y completa de cada uno de todos los artículos de la ley y su plena vigencia desde el momento en el que fue sancionada, con lo cual todos los plazos que figuraban en la ley ya se encuentran vencidos y desde ayer mismo está en manos del Estado terminar de aplicarla. Esto igual, como decíamos, lejos está de llegar a un final, va a haber todavía varias idas y vueltas en esta historia, pero se ha dado un paso muy grande, porque en el gran debate que se desató desde antes incluso de la sanción de la ley, cuando se la comenzó a discutir, el punto central del debate quedó saldado con el fallo de ayer, que es que más allá de que administrativamente todavía se pueda poner trabas en la aplicación de la ley, se pueda llegar a porotear o a sacar alguna cosita o conseguir otra, la razón, digamos, está dada hacia el texto de la ley, ¿sí? Ya, aunque Clarín pueda, nos referimos a Clarín porque fue el medio que interpuso las medidas, digamos, legales que llegaron hasta el fallo de ayer, ¿sí? Recordemos que en la justicia argentina los jueces toman decisiones por casos concretos, no por casos generales, y el caso concreto que se estuvo en discusión estos 4 años era el del grupo Clarín, que además era el principal grupo de medios antes de que se sancionara la ley y para el cual estaban dirigidas aquellos pasos de la ley que apuntaban a desmonopolizar el mercado de medios. Por más que Clarín pueda seguir dilatando la aplicación de la ley, ya no puede decir que tiene razón en esto. Claro, el argumento de Clarín era que se ponía en riesgo su sustentabilidad y eso, y la libertad de expresión. Y la libertad de expresión, y el fallo de ayer de la Corte lo que plantea es que claramente esa sustentabilidad no está en riesgo y no se afectan intereses colectivos, porque el fallo habla justamente de eso, la libertad de expresión como un interés colectivo. De sí, todo. De hecho, Clarín podría seguir diciendo que le afecta. La cuestión es que lo que no dijo lo que dijo la justicia es que no está probado en lo que presentaron. Que no puede dar argumentos sostenibles. Y fue más allá todavía. Lo que dijo es que la libertad de información, digamos, si se quiere, es un bien que tiene como sujeto a la sociedad toda, uh-huh, y está por arriba ese derecho colectivo al derecho individual de una empresa en particular, uh-huh, de dar cierta información o no, digamos. Claro, el fallo habla de el derecho a la información como una piedra angular de toda sociedad democrática. Exactamente. Ese es como el término que usan. Exactamente. Así que para ir resumir, primero la información dura, el fallo fue de 6-1, 6 de los 7 miembros fallaron a favor, solamente Carlos Fait, el eterno Carlos Fait, falló en contra, siguiendo prácticamente los argumentos que había dado la Cámara en segunda instancia. Recordemos, Fait, entre otras cosas, es suegro del ex director de La Nación, Claudio Escribano, solo para, digamos, poner. Sí, bueno, también podríamos decir que tiene una cantidad de años que supera largamente lo que supuestamente es el límite para un funcionario público, sí, en el cargo en el que él está. Sí, sigue en el cargo donde está gracias a una acordada de la misma Corte. Hoy un poco en joda decíamos que la Corte podría fallar y decir que Fait podría seguir siendo juez aún después de muerto. Incluso. Total, ya se sabe más o menos cómo va a votar siempre. Pero más allá de las chicanas, hubo dentro de los 4 artículos que estaban en discusión, porque en realidad el resto de la ley ya había sido saldada la discusión, dentro de los 4 artículos que estaban en discusión, Hubo tres que fueron declarados constitucionales por 6-1. Hubo uno que la mayoría fue un poco más escueta, 4-3. Se trata del artículo 161, que se refiere a los plazos de la desinversión. Pero finalmente la decisión fue clara, y es que desde el día de hoy Clarín se encuentra ya formando parte del proceso de desinversión, al igual que el resto de los grupos que habían presentado en su momento las propuestas para desinvertir como corresponda. La pregunta es qué sigue a partir de ahora, y esta tarde el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabatella. Sí, eso iba a decir. Sí, lo vi saludando, bajándose de un auto y saludando en Ayacucho y Avenida de Mayo. Ah, mira. Hoy estaba en su día, insultante, flaquísimo además. Yo voy a pedir a ver si me ponen en el AFCA 6 meses, a ver si puedo bajar un poco la panza. Sí. Porque se ve que el laburo ahí lo la gente consumió. Se juntaba para fotografiarse con él y nadie lo insultaba demasiado aunque cortaba el tránsito. Esto hay que decir. Lo curioso fue que en el cierre de campaña del Frente para la Victoria estaba ahí como escondido atrás entre toda la gente, y de repente hoy era el héroe de todo el día. Había muchos escondidos en esa tribuna extraña, iluminada con tubos. Alguien tenía, viste que los otros tenían pantallas y esto tenía como sticker atrás. Era muy rara esa tribuna. Pero eso es del pasado. ¿Hace cuánto que pasó esto? Hace como 3 siglos. Total. Bueno, cuestión es que Sabatella dio algunas pistas de cómo sigue la cuestión en su conferencia de prensa. Confirmó básicamente que a partir de ahora comienza el proceso de desinversión para todos los grupos que tienen que adecuarse a la ley. Confirmó también que se continuará obviamente con la segunda pata de la ley, digamos, hay una primera pata que es la pata antimonopólica, que es esta, la segunda tiene que ver con otorgar una serie de licencias a medios de todo el país, a medios tanto de que responden a estatales, a ONGs, los famosos 3/3, y a privados. Me dijeron que vos hiciste la mejor pregunta de la conferencia. ¿Cuál no era? No sé, yo no puedo decir tanto. Yo que estaba ahí puedo decir que sí, que estuvo ¿Cuál era? En realidad tuve la ventaja de que cuando uno pregunta cuarto o quinto, ya las preguntas obvias se hicieron y uno puede ahondar un poco más. Pregunté con lo que tiene que ver con respecto a las fuentes de trabajo. Ajá. De los periodistas que están en grupos que tienen que desinvertir. La respuesta fue que sí, que se van a mantener las fuentes de trabajo y también el servicio, porque con esta óptica que decíamos de la corte, digamos que el principal depositario del derecho es la sociedad que recibe la información. Además de las fuentes de trabajo, lo que importa es que no se interrumpa el servicio. Y todos los grupos que tienen que desinvertir tienen la responsabilidad de, hasta el último día que entregan llave en mano la licencia, mantener la fuente de trabajo y el servicio funcionando, y los que lo reciben tienen que ponerlo a funcionar ni bien lo reciben también. Claro. Eso también queda bastante en claro. Poniendo el arma fino, uno se pone a hablar con gente del AFCA, con gente del gobierno. Todavía los detalles de cómo va a seguir no son del todo ciertos. El lunes que viene, el lunes 4, va a haber una reunión del directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación donde se van a terminar de decidir los pasos a seguir. Con respecto al caso de Clarín, que es el que más atrae la atención y el más importante para avanzar en esto, hay dos posibilidades. La primera, que es la que hoy Sabatella deslizó en la conferencia de prensa, que tiene que ver con el proceso ya iniciado aquel 7 de diciembre, aquel famoso 7D, donde en un lapso que hubo entre que cayó una medida judicial y se interpuso una nueva cautelar, hubo una notificación. Y corrió Sabatella para llegar. Exactamente, corrió a lo Indiana Jones y mientras se iba cerrando bajando la puerta, tiró por debajo de la puerta a lo Indiana Jones la notificación de que comenzaba de oficio el proceso de desinversión. Lo más probable, digamos, es que se continúe con aquel proceso, como si hubiera habido un hiato temporal por la cautelar que estuvo vigente hasta esta mañana, y se avance. En ese caso, el proceso a seguir es, primero se deberá inventariar todas las licencias que posee el grupo Clarín. En un segundo paso se deberá tasar esas mismas licencias. En un tercer paso se deberá seleccionar cuáles de ellas deben venderse para que el grupo Clarín quede ajustado a las 24 licencias que impone la nueva ley. Y a partir de ahí sí, llamar a concurso, se concursa, se adjudican las licencias a aquellos que participen de los concursos. En el caso de que se siga así, Clarín no va a tener ningún tipo de opinión, ¿sí?, al respecto de qué se vende, por cuánto se vende, perdieron, digamos, esa potestad por no adecuarse a tiempo. Eso lo deja en claro el fallo bien y dice, bueno, muchachos del AFCA ahora a laburar y ustedes son los que deciden cómo van a ser los plazos, cómo se lleva todo adelante. Digamos, un poco les tira este centro de ahora... Háganse cargo. Exactamente. Hay una segunda posibilidad que se está evaluando hoy en día, que sería una posibilidad más amistosa, si se quiere. Más friendly, más ley de medio friendly. Y esto tiene que ver con Fintech, aquel socio de Clarín en Cablevisión, dueño del 40% de Cablevisión, que en su momento, el 5 de diciembre, dos días antes del 7D, había presentado una carta con un plan de adecuación, diciendo nosotros queremos que Clarín se adecue y este sería nuestro plan. Ese plan nunca fue tomado como válido porque no tenía la firma de los directivos de Clarín. Era un socio minoritario el que lo presentaba. Pero como el plan está presentado y aparece en Foja, si Clarín de acá hasta el lunes, hasta la reunión del directorio del AFCA, decidiera... digamos, llamar y decir nosotros suscribimos ese plan... ¿Se acuerdan de ese plan? ¿Se acuerdan de ese plan? Bueno, ahí... Hoy en día los técnicos del AFCA están evaluando si sería legal aceptar eso como una alternativa. Todavía no es seguro que se pueda. Una ucronía igual. Pero digamos, lo están evaluando como una especie de salida blanda del conflicto. En el caso de que ambas salidas sean legales, digamos, tanto continuar con el proceso por oficio como tomar esta oferta, la decisión, aclaran, es política. Digamos, el AFCA tiene la potestad de decir vamos por una de las dos. O sea, aun cuando Clarín aceptara esta propuesta que había presentado Fintech y el AFCA considerara que es legal, tiene la potestad política de decir no, igual seguimos por la desinversión de oficio. Son las dos herramientas que hoy en día tiene la mano el AFCA y que está evaluando. Políticamente también hay que ver cuánto le convendría al gobierno nacional queriendo así instalarse, como que se está aplicando la ley sin influencia, toda esta pelea emocional entre Clarín y el kirchnerismo, porque Fintech es un grupo que es bastante cercano al gobierno como tenedor fuerte de títulos de deuda del gobierno y que también estuvo metiéndose a favor del gobierno en las negociaciones paralelas a la justicia estadounidense con los fondos buitres. Se tiene una interacción bastante cercana al gobierno y esto no es algo oculto, sino que es bastante clara y está ahí la cercanía entre Fintech y el gobierno. Por eso presentaron esa propuesta de adecuación. Esa políticamente no sé cuándo le termina conviniendo. Yo creo que finalmente se va a seguir con la vía, porque tampoco creo, no lo veo a Rendo o a Mañeto yendo al AFCA a ponerle el gancho a la propuesta de Fintech. Pero bueno, digo, estamos informando cuáles son hoy en día las hipótesis que se están barajando en el AFCA para continuar, que es la gran incógnita. Tuvimos 4 años trabajados con esto, ¿cómo sigue? Bueno, ¿cómo sigue? Opción A, esta, opción B, la otra. El resto de las adecuaciones... Ahora, ¿yo voy a seguir viendo la prende y apaga todavía? Prende y apaga va a seguir existiendo, okay. Sí, así es. Las adecuaciones del resto de los grupos van a continuar. Ya se habían presentado, algunas fueron aprobadas, otras fueron devueltas, digamos, con observaciones, otras fueron rechazadas y se verá cómo continúa. Pero en principio la gran pregunta también es los plazos, ¿no? ¿En cuánto va a estar plenamente aplicada la ley? Y lo que se estima es que dentro de 6 meses mediados y un año... entre mediados y fines del año que viene podría estar ya la ley en plena vigencia en un escenario ideal. Porque también acá entra otro tema en juego, que es lo que va a hacer Clarín. Clarín no va a quedarse con los brazos cruzados y ya advirtió que ¿pero está... ¿Pero qué le queda por hacer? Bueno, ¿qué le queda? Hay dos caminos que le quedan, o tres en realidad. Sí. Hay uno que tiene que ver con los tribunales internacionales, específicamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que es válido, pero que Sabatella dijo hoy que no es vinculante. No es vinculante y no es suspensivo, más esto, que no es vinculante. Esto es lo que quiero decir. Yo creo que lo que quiso decir Sabatella, más que vinculante, porque en realidad la CID, si tiene un fallo, es vinculante, pero puede imponer una pena o puede imponer una multa. Corte Internacional no mata Corte Suprema. Exactamente. Lo que no pueden hacer es poner una cautelar hasta tanto la CID se expida, que es lo que venían. Claro. Haciendo. O sea, esa estrategia se les terminó, digamos. No, eso... Para frenar la ley, digamos, lo de la CID tiene que ver más con una cuestión política, si se quiere, uh-huh. y con buscar resarcimientos, uh-huh. etcétera. Para frenar la ley hay una alternativa que es judicializar cada una de las medidas administrativas que se tratan. Yo creo que eso es lo que anunciaron que iban a hacer, casi se parece en el comunicado que salió en Clarín. Claro, viene el AFCA y dice, bueno, yo vengo a inventariar tus cosas y vos decís, no golpeaste la puerta para entrar, este método no es válido, cautelar. Sí, casi te diría que es de manual que van a... Si bien, es lo que llama, es lo que vienen haciendo. Es lo que el jurista Gustavo Argallo llama una estrategia de guerrilla, ¿no? Okay. Digamos, ir a tratar de minar cada paso. Lo que comentan en el gobierno es que después del fallo de la Corte va a ser difícil que algún juez se preste para este tipo de maniobras porque, dicen, podría ser interpretado como un acto casi delictivo, como lo que se llama... ay, se me fue la palabra. Cuando los jueces actúan a sabiendas contra la justicia, lo mismo que se le imputó a Baltasar Garzón en su momento. Prevaricato. Prevaricato, exactamente. Esa era la palabra que no me salía. Y ahí podría actuar el Consejo de la Magistratura, digamos, y sancionar a los jueces. Igual ahí también entra en juego el Consejo de la Magistratura, que es otro tema totalmente distinto. ¿Y la tercera? Y la tercera es quedarse sentado y decir, vení, sácamelas. ¿Qué es lo que hizo Clarín, por ejemplo, con el tema de la grilla? Uh-huh. Algo que estaba en la ley de medios, que ya está en firme en la justicia, y que Clarín no acató. Sí. En ese caso, la respuesta es iniciar una demanda penal por resistencia ante la justicia, cosa que ya se hizo con la grilla. Cada día que pasa que Clarín no adecua su grilla a lo que dice la ley, Clarín está pagando una multa. Pero bueno, ellos van y dicen, tomá, te pago la multa. En ese caso se abriría otro debate que tendría que ver con la justicia penal. Ahí también entran en juego minucias como el porcentaje de accionistas de Clarín que está en poder del Estado y que podría, digamos, utilizar esa no aceptación de la justicia como argumento para intentar hacia adentro de Clarín y a través de los reglamentos de Clarín algún tipo de maniobra. Se abren, es muy complejo y la verdad que no... Pero la verdad es esta, no van, mañana no van a entrar y sacar nada, esto todavía no. Tiene varios... 6 meses o un año por lo menos hasta que termine de adecuarse. Vamos a seguir con este tema. Sí. En realidad, más adelante, en el próximo bloque, vamos a tener un poco de análisis político respecto de esto. Vamos a escuchar algunos audios de las reacciones que hubo y vamos a estar hablando con Nicolás Tereschuk, el escriba. Si cerramos, te parece, cerramos musicalmente este bloque. Lo que vamos a escuchar ahora es Patricio Rey, son Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Roto y Mal Parado.